Desde Izquierda Unida solo podríamos aprobar este plan si, en primer lugar, se solicitara al Gobierno central nuevas vías de financiación para los ayuntamientos. Y ahora no creo que tengan problema, podemos acudir también a Madrid. Y, como dije anteriormente, disminuyan el gasto en sueldos de políticos. Dejen de despedir y no hagan estos despidos de forma masiva y por lo menos paguen las indemnizaciones y lo incluyan en algún presupuesto o en algún plan. Y, por último, creen un plan de inspección y medidas que hagan aflorar esta economía sumergida que sabemos todos que existe en Barverde. Con todo esto, quiero dejar claro que desde Izquierda Unida no estamos en contra de que se pague a los proveedores, porque estas facturas que están pendientes sabemos que se tienen que pagar, pero no repercutiendo en el bolsillo de todos los valverdeños, y en que se disminuyan, por supuesto, los servicios, y paguemos más por ello.